Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y después del pasajero de reserva, como todos los miércoles, lo que está dando comienzo es una nueva edición de ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche dedicada al rock y metal y que se llama Cuerdas de Acero. En el programa de esta noche cuento nuevamente con la presencia de la ya colaboradora de este programa, Cuerdas de Acero, Alex Ironguel, a la cual ahora saludaré. Y lo que vamos a hacer en la siguiente horita aquí en Radio Topo es recordar juntos algunos de los conciertos que se han celebrado en esta ciudad en los últimos meses. Conciertos en los que alguno de los dos o los dos hemos estado y que nos han emocionado. No se trata de hacer un listado de los mejores conciertos del año en Zaragoza, eso pues lo dejo para los eruditos de la música, sino de hacer un repaso de esos bolos que se han celebrado recientemente en nuestra ciudad y que por una u otra razón nos han encantado y emocionado. Esos conciertos que quedan en la retina de uno y que se recuerdan con mucho cariño. Buenas noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches, encantada de volver aquí. Por cuarta vez ya, ¿eh? Ya soy vieja amiga. Bueno, pues aquí, ¿estás preparada para una horita de buen rock aquí en Radio Topo nuevamente? Por supuesto, como siempre. Bueno, y vamos a hablar, como decía, de los conciertos que nos han gustado, que nos apetece, de los que nos apetece hablar y que se han celebrado en nuestra ciudad en los últimos meses. Tú que no eres de Zaragoza, ¿de qué te parece la escena conciertera de aquí, de esta ciudad? Cuéntanos. Pues me parece fantástica, hasta demasiado fantástica en el sentido de que no hay manera de acudir a todo, sí, a todo lo interesante, porque o se solapan o simplemente económicamente no damos abasto. Bueno. Aunque son conciertos, muchos de ellos son bastante baratos. Uh-huh. Espera un segundillo, que estoy preparando aquí una cosa. Bueno, yo aquí en esta ciudad hay una serie de salas, ¿verdad?, que... pues eso, promueven conciertos que la verdad que están muy bien de nuestro rollo, la Liseca, la Arrebato, sí, la King Kong, mi favorita absolutamente. ¿Y por qué? Cuéntanos, ¿por qué es tu favorita la sala King Kong? Me encanta porque, sobre todo por el sonido, es que la verdad ahí suena todo de una forma tan, tan perfecta que... es que me encanta. Tienes debilidad, ¿verdad? Por sí, tengo. Y aparte el equipo es súper simpático de la sala. Nos tratan, vamos, súper bien, siempre con sonrisas. Y apetece volver. Claro que sí. Luego hay una serie de promotores, a los cuales algunos de ellos pues conocemos, que siempre están ahí trayendo los conciertos también de nuestro rollo. Pues ahí está pues Gonzalo, Héctor, Alberto Gamarra o Equinos Discos. Sí, es gente que trabaja muchísimo, la verdad, y luchan mucho para traernos grupos que, de hecho, muchos de ellos hacen conciertos únicos en Zaragoza, que eso es un logro. Y tanto. Pues oye, ¿te parece que empecemos el programa de esta noche poniendo un poco de black metal? Muchas ganas tengo. Además, luego hablaremos de un festival que se celebró aquí en esta ciudad, en su segunda edición, el Iberian Warrior Metal Fest, y vamos a pinchar una canción de un grupo galés que se llama Hecate Entronic, que actuaron en ese festival, pero previamente me parece que ha traído aquí a Alex una sorpresa, sí, ¿verdad? Una sorpresita de las mías. Cuéntanos. Pues nada, nos manda Dylan, el bajista del grupo, nos manda un saludo especial para todos los... Vale, nos manda un saludo especial Dylan y espera un segundillo porque lo vamos a buscar. Mientras tanto, cuéntanos algo de los Hecate y qué tal estuvieron cuando actuaron en el festival. Estuvieron fantásticos, es una música, es un death muy, muy, muy oscuro, muy, muy profundo. no es, digamos, apto para todos los oídos, pero es muy difícil no caer en el encanto. Si ya os gusta ese tipo de música, pues vamos, os envuelve y ya no suelta. Aparte de que los chicos súper, súper simpáticos, tuve el placer de acompañarles a la hora de comer y hablar un poco con ellos, y simpatía pura. Bueno, pues oye, a ver qué tal se escucha el saludo que nos mandan aquí, los Hecate. Vamos a ver. This is Dylan Hughes from Hecate Enthroned, sending darkest regards to all our fans and friends over in Spain, and particularly the listeners of Cuerdas de Asheró Station in Zaragoza. We hope you enjoy this old track of ours from Dark Requiems. Pues fenomenal, ¿eh? Muchas gracias a Dylan por ese saludo, que era en inglés. Cuéntanos un poco qué es lo que nos ha contado Dylan. Pues Dylan nos manda un saludo muy oscuro, el más oscuro de los oscuros, y está saludando a todos los fans y simpatizantes del grupo en España, y particularmente los oyentes de Cuerdas de Acero. Pues oye, muchísimas gracias, y yo creo que ahora es el momento de escuchar a los Hecate Enthroned. ¿Qué canción vamos a pinchar? Vamos a pinchar Dark Requiems. Pues ahí va. Thank you. estaba el black metal de los Hecate Entroned, grupo galés que estuvo actuando en la segunda edición de este festival fantástico que se celebró en Zaragoza en septiembre, el Iberian Warriors Metal Fest, y que bueno, ya está además anunciando su próxima edición el año que viene en septiembre, que me parece que he leído por ahí que estarán los Skyclad o los Cruaham. Sí, están los dos. Los, sí, por eso. Sí, Wolfhard, también justo tengo aquí ahora abierto el, uh-huh, el Celta Chor, uno de los también más aclamados, sí. Varios más ya están confirmados. Pues decir que este es un festival que, bueno, está basado ahí en los sonidos, estos sonidos paganos, ancestrales, oscuros, un festival de folk metal, viking y black metal, y bueno, se celebró este año en su segunda edición en el Centro Cívico de Licias, en dos días, viernes y sábado. Yo solamente pude estar presente el sábado, el viernes tocaron los Catentrones junto con Tyr y algún grupo más, ¿verdad? Sí. Y luego, pues, y luego el sábado pues estuvieron actuando, yo sobre todo, estuvieron actuando varios grupos, pero yo sobre todo me quedo con dos, Alex, con los dos chicos de Mutriku, de Guipúzcoa, los hay Ume en Basoa, este sí, grupo que tan maravillosamente mezcla el black metal con el folk, e incluso yo diría en algunas ocasiones con el jazz o con el progresivo. Progresivo, una psicodélico, cosa, vamos, psicodélico. Están mezclando muchísimos estilos. Una cosa fenomenal, estuve hablando con ellos a ver si les podía pillar alguna de sus grabaciones y lo tienen todo agotado y no me extraña, ¿eh? Sí, no, sí. No extraña. Y luego otro de los triunfadores para mí de la jornada del sábado pues fueron los letones Skyforger, de los cuales ahora pincharemos una canción. Esto es una banda de Letonia, pues que mezcla el folk, el heavy metal y el black metal. Cantan además en letón y bueno, con letras así basadas en la tradición y en la historia letona. Sí, de todas formas estaba preparado el concierto de una forma fantástica porque prácticamente antes de cada tema nos estaban contando ellos, ¿sí?, en inglés, que digamos es una lengua bastante gente la habla, y estaban contando de qué van los temas. O sea, sí, aparte del concierto, esto fue una lección, una clase de magistral de historia, de cultura, de... Sí, de Letonia. Así es, así es. La verdad que fue todo muy interesante. Pues ahí vamos a pinchar una canción de su último álbum, de los Skyforger. Esto que va a sonar es Old Prussia. We'll be right back. Pues ahí estaban los letones, Skyforger, la canción que ha sonado, es la que da título a su último álbum, Semprusija en letón, Old Prusia, la vieja Prusia, en castellano. Y bueno, ahí estaban ahí los Skyforger, que es uno de los grupos pues que estuvieron actuando en este fantástico festival que, bueno, ya va a ir el año que viene a su tercera edición, el Iberian Warriors Metal Fest. Y desde aquí, pues oye, dar las gracias a Héctor y a Gonzalo como promotores por, pues eso, por permitir que tengamos aquí un que tengamos aquí un festival tan impresionante como es este y de estos sonidos tan interesantes, ¿verdad? Fantástico el trabajo de ellos, la verdad, y como veis están trabajando todo el año, porque organización de un festival así no es empezar dos meses antes, sino ya están empezando, o sea, nada más terminar la edición ya se está trabajando en la siguiente. De hecho, quiero mencionar que quedan todavía, creo que 70 o 60 ya abonos en precio promocional. Sí, sí, es verdad. El abono de los dos días a 35 euros. O sea, vamos, regalado. Bueno, pues decir que en el programa de esta noche vamos a hablar de 7 eventos celebrados en Zaragoza en los últimos meses. Vamos a pinchar a 10 grupos. Y bueno, ahora vamos a hablar de un concierto que se celebró en Zaragoza, en la sala King Kong, hace unas semanas. Bueno, decir que el grupo principal eran los italianos de Milán, Black Oath, el grupo de Milán de Doom Metal, pero bueno, nosotros, Alex y yo, básicamente nos quedamos prendados con los teloneros, con los dos teloneros, ¿verdad? Dos grupos, sí. Uno francés, los Manzer, y sobre todo unos italianos espectaculares de Roma, los Ridiculti. Estábamos ahí los dos ahí con la boca abierta. Sí, como he escrito yo en la crónica, Miguel cada dos por tres estaba diciendo, pero ¿qué está pasando en Italia? Yo diría en Italia y también en Francia, pero vamos a empezar con los primeros que tocaron esa noche, los franceses Manzer, un grupo pues que mezcla, yo creo que brillantemente, el black metal con el thrash e incluso yo diría también con el rock and roll, muy al estilo de los Venom. Es un trío como Venom, donde canta además como el batería. Eso es una cosa curiosa. Eso es una hazaña, vamos, que pocos se atreven. Sí, sí. Y como curiosidad decir que en su último disco aparece una canción que está escrita en el idioma de Pictavia, el parlanche. Eso es lo que he leído por ahí del grupo. Es una cosa que me ha sorprendido porque ellos son franceses. Pictavia es una región histórica de Escocia. Y de hecho, a esta gente le llaman los Pictavian Bastards. Sí. Eso es una cosa que no sé si alguien sabe cuál es la razón por la que esta gente pues tiene esta... Esto proviene del nombre del grupo, de hecho, porque es nombre de un antiguo conde que estuvo por ahí, en el conde Manz, creo que usó buen título, que se llamaba así, y creo que lo de los bastardos pues proviene como eso, como sus descendientes, como sabemos en época, claro, pues sí, estamos hablando del siglo XIII o XIV, creo, si no me equivoco. Entonces, claro, aquí habían hijos de él, claro, por un tubo. Pues aquí me he traído yo en vinilo su segundo larga duración, Beyond the Iron Portal, y bueno, ahora se lo enseñaba a Alex porque el vinilo es muy chulo, porque es un vinilo de colores, negro, rojo y blanco, que lo que he leído es que lo han hecho así pues para evocar la bandera de Pictavia. Es precioso el vinilo, sí. Hasta he sacado foto porque la verdad que vale la pena difundirlo. Pues oye, vamos a pinchar en vinilo además a los Manzer, vamos a pinchar la cuarta canción de este disco, Prepare Your Soul to Die. ¿Estás preparada? Preparadísima. Pues ahí va. Prepare your soul to die. Leave your soul, please let it die. When you're lost, are you loved, goodbye? No. Ahí estaba Manzer. Qué recuerdos de aquel concierto, ¿eh? Fantástico. ¿Y cómo acabó ahí con esa versión del Wasted Years de los Iron Maiden? Si nos quedamos boquiabiertos totalmente. Sí, sí, la verdad es que... Wasted Years más trasheros que escuché yo en mi vida. Sí, sí. Bueno, ¿y quieres contar algo más de los Manzer? Sí, quería mencionar por si, para que si alguien quiere ver en la página web, ellos no tienen Facebook, tienen página web. Y hay fotos del bolo de Zaragoza, tuvieron la amabilidad de publicar las fotos y se ve el buen rollo y... Pues muy bien, pues oye, para todo el que quiera, ahí las puede ver. Y después de los Manzer, pues estuvieron actuando estos chicos de Roma, los Ritio Culti. Hablamos, pues bueno, de un grupo que hace más o menos una mezcla entre el stoner y el doom metal, pero muy personal, sin guitarras, con un sintetizador que hace las voces de las veces de guitarra, y con dos voces femeninas, una en plan soprano y una con voz gutural. Bueno, las letras hablan de magia negra, ocultismo, satanismo, y bueno, la verdad que un grupo muy, muy, muy, muy impactante y espectacular, la verdad. Para mí uno de los descubrimientos, ¿sí?, de año, la verdad, yo no los conocía, me puse a investigar a raíz del bolo, pero como siempre digo, es que lo voy a repetir hasta aburrir. No es lo mismo escuchar tema mejor grabado que ver un concierto de un grupo. De hecho, este grupo a mí me ha llamado la atención, no sé, Miguel, si a ti también, que yo notaba como súper buen rollo entre ellos, sí, estaban súper conectados y esto se nota entre el público también. Un grupo muy compacto, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Y luego, y en el disco también, ¿eh? Aquí me he traído su tercera larga duración, que se lo compré aquel día, ese Tetragrammaton recientemente editado, concretamente el 7 de octubre de este año, vamos, el mes pasado. ¿Te parece que pinchemos una canción de este disco? Sí, lo quería dedicar a mi querido amigo Rafa, que nos está escuchando desde Honduras. Mira, desde Honduras. Ahí está el streaming de Radio Topo, ahí funcionando a tope. Bueno, vamos a pinchar la segunda canción del disco, First Movement, Adonai. ahí estaban los Ritu Kulti, impresionante esa mezcla de voces, ¿eh? Además decir que esas voces guturales que se escuchan es de una cantante. De una chica. De sí. Hecho, como anécdota os puedo contar que después del concierto estuve hablando un rato con el batería, con Francesco, y estábamos hablando, digo, la chica, una estaba vestida de blanco, otra de rojo, y no sé, en un momento dado de la conversación yo le dije, la chica mala, y dice, no, nosotros no tenemos chica buena y chica mala, tenemos chica mala y chica loca. Bueno, pues muy bien, oye, vamos a dejar ya este bolo de los Ritu Kulti, Manzer y Black Oath, para pasar a otro bolazo impresionante que se celebró en el Pilar y al cual yo no pude acudir, y nos lo va a contar por eso Alex, que fue el concierto que en el que estaban como cabezas de cartel un grupo mítico del heavy metal mundial, los alemanes Rage. Sí. Cuéntanos un poquito. Pues el concierto, la verdad, fantástico, con un ambientazo. De hecho, vino gente de lejos, vino gente de Barcelona, vino gente de un montón de sitios de España, ya que era uno de dos conciertos en España. Estuvieron en Zaragoza y el día siguiente estuvieron en un festival, que obviamente no es lo mismo un concierto de un festival que un concierto propio. Y aparte de eso, ahí también, como siempre descubro a alguien. Claro. Y ahí descubrí precisamente los Now or Never. ¿A los teloneros? Sí, a uno de... Primero tocaban los Ravensknight, los nuestros maños, por desgracia, tuvieron problemas técnicos y sonaron bastante mal. Vaya por Dios. Eso puede pasar, vamos, yo estuve hablando luego con ellos, pues tuvieron muy poco tiempo para la prueba de sonido y tal. Ningún técnico de sonido puede hacer maravillas, o sea, vamos. Y luego ya los grupos, los segundos teloneros y el grupo principal, pues era sonidazo, la verdad. Sí. Bueno, estos Now or Never es un grupo así de distintas nacionalidades, ¿verdad? Sí, son de Dinamarca, de Suiza, es que vamos, ni me acuerdo ahora porque son de muchos sitios. Ahí hacen así un heavy metal clásico así también muy power metalero, muy chulo. Sí. Ayer estuvimos escuchando algunas canciones, Alex y yo, y la verdad que me moló el grupo. Y de hecho también es uno de los grupos esos, tanto ellos como Rage son grupos, este bolo lo voy a recordar siempre, como de los dos grupos que son desbordantes, o sea, una simpatía desbordante de esta gente. Se nota mucho, se vive este concierto. Y además, hablando de simpatía, pues bueno, estos Now or Never también tenemos aquí un saludo de parte de su guitarrista, ¿verdad? Sí, tenemos saludo de Ricky Marx. Que vamos a escuchar este saludo a Cuerdas de Acero. Hi, this is Ricky Marx from Now or Never. We would like to thank you for supporting us. We had a really good time in Spain last month, and we really hope to come back soon and kick some asses and rock you. Cheers, take care. Pues oye, muchísimas gracias también a esta gente, que la verdad que se lo merece, y es un grupazo, la verdad. Como ahora vamos a comprobar con una de sus canciones. Espera, vamos a prepararla y vamos a pinchar concretamente a Isal Remain, ¿verdad? Sí. Pues tal cual, le vamos a dar al play y va a sonar a continuación. Bueno, ahí estaba I Shall Remain, canción de los Now or Never, y decir que el espíritu de Dio está por ahí, ahí en el ambiente, ahí a lo largo de la canción, ¿eh? Sí, de hecho, Joe Amore, el vocalista, es que se le parece, no es que lo hace a la fuerza, ni es una pose, ni nada, simplemente es súper parecido al Dio. De hecho, me estuvo comentando que ellos suelen tocar algunos covers en conciertos propios, y tengo muchísimas ganas de volver a verlos. Pues oye, decir que a este concierto de los Rage y de Now or Never estuvo Alex ahí con pase de prensa de su blog, de La Poza del Mes, decir que es corresponsable al 50% de ese fenomenal blog totalmente recomendable que es La Poza del Mes. Y bueno, cuéntanos dónde se puede encontrar este... Pues en la web, la poza del Meg, blogspot.com.es, o en Facebook directamente, La Poza del Meg. Estamos en Twitter también, muy fácil de encontrarnos. Y gracias a Rage desde aquí, porque seguramente Marcos nos va a escuchar, gracias a Rage por la invitación. Claro que sí. Bueno, pues oye, es el momento de escuchar una canción de Rage, pero bueno, antes decir que también tenemos un saludo de los alemanes, en este caso a través de su guitarrista, que no es alemán, pero vamos, que nos ha mandado aquí un saludo muy chulo. No hará falta traducción en este caso. Y lo que cabe decir, a ver, para hacer justicia también, que ya que nombramos promotoras, pues en este, sí, el responsable de este concierto ha sido Kivens en mayor parte, vamos. Sí, bueno, y antes la de Ritio Culti, Black Oad, los discos Equinox. Efectivamente. Es un sello ahí de metal extremo que también organiza conciertos de ese estilo, que está muy bien. Pues oye, vamos a escuchar aquí el saludo que nos ha mandado el guitarrista de los Rage. A ver qué tal suena. ¿Qué tal, chicos? Aquí Marcos Rodríguez del grupo Rage, y quiero mandarles un saludo a través de Cuerdas de Acero en Radio Topo Rock and Roll. Pues muchas gracias a Marcos, que además es un fenómeno. Aquí tengo a Miguel pegando saltitos, sí, de alegría. Ya me han comentado gente que le ha estado viendo que, vamos, es un guitarrista espectacular. Sí. Y que es muy majo además, y que tiene una actitud tremenda, y va de un lado como loco, de un lado todo el escenario, y que lo da todo en los conciertos. Fantástico, vamos. O sea, Marco, como dice, que se marca un Dio también, vamos, un cover que estábamos todos flipando en colores. Bueno, pues oye, vamos a pinchar una canción de Rage. Me parece que has elegido una del último disco, ¿verdad? Sí, he elegido una, digamos, una de las más cañeras, para que veáis que Rage, normalmente se habla Rage Power Metal, pero los Rage también tocan de muchos palos. Sí, sí. Entonces, en este caso es una de las de Paget Banguear directamente, The Devil Strikes Again. Es un temazo, ahí van los Rage. Yeah! Pues ahí estaba, finalizando esta canción de los Rey de su último disco, una canción, un temazo elegido por Alex Irongel, que la verdad que está muy bien, ¿eh? Temazo, y lo que estábamos comentando, últimamente los tríos están se salen, ¿eh? Los tríos son los power tríos, que se dice por ahí, la verdad que sí, es una cosa para que... tanto mance ¿Para qué más? ¿Para qué más, vamos? Bueno, pues ya... Vamos a dejar aquí el concierto fantástico de los Rage y bueno, vamos a irnos. En este caso voy a recordar yo. Aquí, sí, ahí sí que yo no pude estar para variar. Hablo del mes de febrero en la sala King Kong. Ahí estuvieron actuando uno de mis últimos descubrimientos, los Transmetaleros de Irlanda del Norte, Gamma Bomb. Ellos hacen un transmetal rapidísimo y explosivo y con muchas dosis de humor. La verdad que los tíos son unos figuras. Ofrecieron en aquel concierto, pues eso, un bolo memorable donde, como digo, dieron cuenta de ese estilo transmetalero ejecutado a una velocidad endiablada, sin descanso de ningún tipo y, como digo, con muchos toques de humor. La verdad que estos tíos, estuve luego hablando un ratillo con ellos por el concierto, son unos auténticos cachondos del transmetal. Son unos tíos divertidísimos, de verdad, Alex. Yo que te indagaría un poco en ellos, ¿eh? Porque la verdad es que las portadas de los discos son muy chulas. Sí, sí. Sí, te prometo hacerlo. Y los tíos, la verdad es que a ver si te metes por ahí por internet y ves fotos, porque es que son unos cachondos tremendos. Bueno, la canción que vamos a pinchar a continuación es Terroscope. Esta canción aparece en su cuarto álbum de Terror Tapes. Lo que pasa es que también fue el primer single editado de aquel disco y sí, yo me he traído además el single físico, que junto con su último disco en vinilo, pues me lo compré en aquel concierto. Vamos a poner aquí el plato de Radio Top a 45 revoluciones por minuto para escuchar a los Gamma Bomb. A ver qué te parece. We'll be right back. Pues efectivamente, esto es Cuerdas de Acero, ese programa de Radio Topo dedicado al rock y al metal que podéis escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza, bueno, a través del streaming de la página web de Radio Topo. Y bueno, pues de Irlanda del Norte nos vamos a ir a los Estados Unidos para recordar también un concierto que se celebró hace no mucho tiempo de un grupo mítico de heavy metal clásico, que son los Manila Rod, y en el cual estuvo presente Alex. Cuéntanos. Sí, son los precursores de heavy metal, la verdad. Ellos empezaron hace más de 40 años, que se dice pronto. Vale, lo bueno del concierto también, una simpatía desbordante del grupo entero. Son súper humildes y vamos, para decir algo, pues eso, si no existiera Manila Road, no hubiera existido ni siquiera Judas Priest, ni siquiera Exacto. Iron Maiden. Es que ellos empezaron, realmente abrieron las puertas a heavy metal. Lo que pasa que son fieles a sus principios y hasta tal fin que eso, que siguen tocando en las salas pequeñas. Sí. Se vendieron, digamos, a ninguna discográfica grande, a ninguna promotora grande. Unos tíos auténticos, ¿verdad? Auténticos. ¿Y qué tal? Hubo buen ambiente en el concierto, ¿verdad? Hubo ambientazo, la eso verdad. Eso es lo que me han contado, sí. Encima en la King Kong otra vez, que vamos, que sonó más potente que nunca, de hecho. Uh-huh. Que el problema con Manila Road, si no los conocéis, es que todo lo que podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube, donde normalmente solemos mirar, tiene un sonido bastante obsoleto. O sea, es un sonido sucio, casi garajero, diría yo. Entonces puede un poco echar atrás. Y yo a este concierto fui prácticamente sin conocerles mucho, que la verdad me avergüenzo de ello. Y lo que vi, lo que oí, era impresionante. Pues oye, vamos a pinchar una canción de Manila Road. Vamos a pinchar Necrópolis. Ahí va. Your daughter's yearning for the peace you had before the tide. Pues estos han sido los Manila Road, Necropolis, la canción de hecho que dedicaron a Zaragoza. Ah, mira. Y de hecho nos han llamado bien, nos han llamado Happy Bastards, o sea, bastardos felices diciendo que tenemos el invento más bueno del mundo, y o tanto. Sea, la siesta. Bueno. Y una curiosidad también, que la batería, que era propiedad de los teloneros de los Egeanos Invisible, pues se estaba deshaciendo durante el bolo. O sea, por eso os digo, lo que podemos escuchar aquí no tiene nada que ver con la pegada brutal de Neudi. Vamos, fue tremenda, ¿eh? Bueno, pues va, pues de Estados Unidos, Alex, nos vamos a ir a Francia y nos vamos a ir al verano, porque recuerdo que era verano, porque me acuerdo en la sala arrebato el calor que pasé yo en aquel concierto del cual voy a hablar ahora. Nos vamos a Francia, como digo, para pinchar un tema de los Cadaveric Fumes. Este es un grupo de death metal melódico y muy muy ambiental. Son franceses de Rennes, formados en el año 2011, y recuerdo que aquel fue un bolo. Además, no hubo teloner, fue un concierto de 45 minutos, pero recuerdo que fue intensísimo. La verdad que fue un concierto de 45 minutos porque fue el repertorio fue muy cortico, porque estos chicos pues tienen una discografía bastante... me parece que solamente tienen una demo, un split compartido con otro grupo que se llama Demonic Oath, y un EP de 4 canciones publicado este año y editado por Blood Harvest, limitado a 300 copias, Dimensions Obscure, que precisamente es el que me he traído. Una de esas 300 copias se la pillé yo aquel día en el concierto a estos chavales. La verdad que con ellos estuve hablando después, con ellos estuvimos hablando un ratillo, eran muy majetes, y oye, yo creo que voy a pinchar una canción de este EP que se titula Dimensions Obscure, y además es también a 45 revoluciones por minuto, con lo cual lo voy a preparar el plato aquí nuevamente a estas 45 revoluciones por minuto. Vamos a ir a la cara B a pinchar la primera canción de esta cara. Esto que va a sonar es War Darkness, Reng Pristine. Stop. anuales, pues esto ya va llegando a su fin. Sí. Casi me pongo triste. Bueno, tu cuarta vez en Radio Topo y espero verte por aquí, tu cuarta vez en Cuerdas de Acero, espero verte por aquí próximamente en nuevos programas. Yo vengo encantada siempre. Bueno, y hemos estado hablando aquí un poco de conciertos que hemos estado viendo por Zaragoza en estos últimos meses, pero bueno, tú querrías presentar algún concierto que se va a celebrar en próximas fechas, ¿verdad? Sí, como tiene que haber siempre un futuro, pues quería son dos conciertos bastante importantes para mí, bastante especiales. Uno de ellos es el concierto de Evet, día 2 de diciembre, en Reus, en la Sala Toman. De hecho, día 3 van a estar en Zaragoza, o sea que si alguien no se puede claro desplazar, que sí, que no hace falta que llore. Y como tenemos aquí en Reus un alguien especial, ¿verdad, Miguel? Sí, tenemos un oyente que es Reus, y es de Reus, y está allí desde el taxi, pues suele escuchar los podcasts de Cuerdas de Acero. Pues bueno, tienes una sorpresa para él, ¿verdad? Sí, es José, el taxista José, de Reus, exacto. Y tenemos para él una invitación doble para este concierto de Evet, si le apetece. Simplemente en la taquilla diciendo que de parte de Radio Topo. Y vamos, esperemos que venga. Pues oye, ahí tenemos ahí una sorpresa para José, para nuestro fenomenal oyente de Reus. Él es taxista, él siempre nos escucha ahí desde el taxi y queríamos agradecerle esa fidelidad. Aquí, pues eso, invitándole al concierto de Evet en Reus. ¿Y luego qué más conciertos querías presentar? Pues otro es el concierto. Todavía queda mucho tiempo, pero ya lo quiero aquí anunciar porque sé que es un grupo muy esperado también. Son los Bellaco, los Hardcore Thrashers, que estuvieron aquí hace poco teloneando a Crisis. Ah, muy bien, sí. Vale, y estuve ayudando a la agencia suya a preparar algo en Zaragoza y van a estar día 17 de marzo en la Sala Z. ¿El día de San Patricio? El día de San Patricio. Para celebrar ahí San Patres, qué mejor manera hay. Efectivamente. Bueno, y siempre que viene Alex aquí al programa, pues lo solemos acabar siempre con alguna sorpresa. Hemos escuchado mucho death metal, black, heavy metal, y cuéntanos con qué vamos a acabar el programa de esta noche. Espero que un día te traeré a Wagner o Mozart, sí, ¿eh? Entonces... Seguramente, sí, además no desentonará tanto, la verdad. Bueno, aquí estuviste tú hace unos días, ¿verdad?, en un concierto, sí, muy especial, sí, la semana, ¿verdad?, pasada, fue un concierto mágico realmente. Tres guitarras acústicas... Señores y señoras, dos voces fantásticos de Sam Outlaw y Molly Parden, que uh-huh, era su acompañante, y lo hemos pasado bomba. De hecho, Sala Las Armas llena hasta ¿ah, sí? No cabía sí, ni sí, una sí, alfiler, sí, sí, prácticamente. Pues oye, vamos a acabar con un poco con de country, ¿no? Country, sí. Pues bueno, yo ya me despido. Hasta el próximo miércoles, que habrá una nueva edición de Cuerdas de Acero. Muchas gracias, Alex, por haber estado aquí. Muchísimas gracias por invitarme. Y vamos aquí a acabar con Sam Outlaw. I'm on my way back home. me nothing, but some more dirt on my hands. I didn't see it coming, never thought we'd see her fall. But maybe she was crumbling all along. I wish that you could see my family just how it used to be. Burning with a love so bright and free. I wish that I could hold my mama just once more before she leaves. But I can't. No, I can't. No, I can't.